Con humildad y devoción nos acercamos a la caverna habitada por el eremita Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Desde allí encontramos pues una conexión directa con los lugares de poder más célebres, no solo del mundo, sino del universo. Llamamos a la gruta, pues la gruta de la sabiduría, la gruta de la filosofía, la gruta de Fray Juan Ignacio. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? ¿Está lloviendo mucho? ¿Tienes goteras en la gruta? Pues mira, justo sí. Vaya. Sí, me ha salido una esta tarde. O sea, tienes ahí la humedad, ¿no? Latente. Bueno, porque llueve mucho y aunque solo sea de condensación, el techo alguna gotita tiene, sí. ¿Y las estalactitas y estalagmitas aguantan? Prontito van a empezar a brotar en bueno, cualquier momento. Y también frío se debe sentir en estos castillos medievales, ¿verdad? Uy, esto es una cosa, el frío que hace aquí, vamos, hasta aquí falleces, ¿eh? Sí, para calentar un castillo de estos, caramba. Sí. Bueno, afortunadamente hoy día el aire acondicionado que funciona con energía solar sirve en cualquier parte del monte, vamos. Bueno, pues eso me alegra porque hoy vamos de ruta, ¿verdad? Y vamos a merodear un castillo. Hoy vamos a conocer un sitio absolutamente fascinante y, por cierto, muy desconocido. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver. Nos vamos a acercar a Riva de Santiuste. ¿Riva? De Santiuste. De Santiuste. O sea, la palabra Santiuste es Santiyusti. Santiyusti. Una palabra medieval que hace referencia a una población que creció alrededor de un cerro, al típico cerro defensivo, en el que se hizo un castillo para precisamente controlar el agua que bajaba por el río Salado. Porque esta zona tenía una gran importancia en la Edad Media. El río Salado, del cual existen todavía las salidas a las salinas, ha estado siempre en explotación. ¿El río Salado en Guadalajara? Efectivamente, por parte de los obispos de Sigüenza. Sí. Entonces, ya sabes que la Edad Media era casi más importante que el dinero. Hombre, bueno, de hecho, ahí está la palabra salario, ¿no? Efectivamente. Vale. El salario que era lo que se le daba al soldado para que pudiera comerciar con él. Y hacer trueques. La zona, pues, evidentemente era muy codiciada en aquellos tiempos por parte, sobre todo, de los árabes en ese instante. En el año 1060 hay una incursión por parte de los moros zaragozanos, un general que se llama Al-Muqtadir, y hace un ataque para ir controlando el río Bordecores y luego el río Salado. Entonces ocupa toda esta zona, del cual le echarían después pues los obispos de Sigüenza, en concreto Bernardo de Allén, un obispo poitevin. O sea, estamos hablando de la época del Cid, para que nos centremos. Sí, más o menos, aproximadamente. La época del Cid, sí. Estamos hablando de 1081, más o menos. Claro, plena reconquista. La etapa en la que el Cid era mercenario, precisamente al servicio de Zaragoza. Sí, además Bernardo de Allén es un hombre importante porque en el año 1121 es nombrado obispo de Sigüenza, que crece después que Riva Santiuste. O sea, el castillo de Riva Santiuste estuvo antes que el de Sigüenza. Sí. Y es precisamente Bernardo de Allén el que impulsa la creación del castillo de Sigüenza y además posteriormente a la catedral que él no construiría, que lo harían don Cerebruno y don Leucas años después. O sea que nos encontramos con un cerro cercano a Sigüenza. Efectivamente, donde, unos 14 kilómetros de Sigüenza más o menos. Donde se levanta lo que se puede llamar el castillo de Riva de Santiuste. Efectivamente, es un castillo magnífico, absolutamente magnífico, con unos dentro de una naturaleza absolutamente desbordante, típica de esta de Guadalajara, de pobreza y de absoluta austeridad. Y ha tenido una historia, pues, con muchos avatares, porque a pesar de que perteneció a los obispos de Sigüenza, pues ha sido escenario de todo tipo de batallas y de todo tipo de cosas allende el tiempo, incluida, por ejemplo, la Guerra de la Independencia. ¿Y aguanta bien el castillo en la actualidad? Sí, aguanta bien, pero en el siglo XX han sucedido cosas alrededor del castillo, por ejemplo, que fue parte de Guadalajara, con lo que sufrió bastante. Ajá, o sea que estuvo dentro de la batalla. Bueno, fue uno de los lugares de aprovisionamiento. ¿Pero en manos italianas o...? Pues mira, eso ya no lo puedo precisar. Sé que estuvo en el frente, pero que no lo puedo precisar porque yo la referencia que tengo es de alguien que estuvo allí, que es el padre de una amiga, que estuvo ahí en esta región. De hecho, vamos, hace muchísimos años, andando por esta región, encontramos un casco de los italianos, precisamente, que andaba por ahí claro. aflorando del barro. Claro, salieron corriendo y... Y muchísimos peines de Mauser y cosas así, claro. que es una cosa bastante típica. Allí perdieron las tanquetas, los cascos y lo que hiciera falta. Pero sus avatares a partir de la Guerra Civil son terribles, porque esto se abandonó, al final fue vendido en una subasta, y quien lo compró lo cedió durante un tiempo a unos muchachos que se llaman Nueva Acrópolis. Vaya por Dios. Y estos muchachos anduvieron ahí haciendo de las suyas y, bueno, tuvieron algunos problemas de algún tipo. Y luego, después de ellos, fue heredado, digamos, pues por gentes gamberras que se dedicaron allá en lo de grafitis, de porquerías, a organizar allí fiestas extrañas, y luego también de algunos esoteristas que han andado allí haciendo ceremonias con velas y cosas así, porque corrió la especie de que había un fantasma allí de una tal Manuela. Ya estamos. Cosa que a mí personalmente, sí, parece ser que Antonio José Alés, hace muchísimo tiempo, de la cadena SER, pues estuvo allí haciendo unas psicofonías hace ya muchos años, sí. evidentemente y tal, y levantaron un poquito pues la liebre de que ahí sucedían fenómenos paranormales. Ah, ahí, de todas maneras, si alguien se mete en el mundo de las psicofonías, sabe perfectamente que eso no es prueba de absolutamente nada, porque psicofonías salen hasta en el baño de tu casa. Sí, anda, qué nombrecitos, ¿verdad?, para el catálogo paranormal. Raimunda, Manuela, Ataulfo... Efectivamente, quiero decirte que, claro, los que andamos en esto de las psicofonías hace años sabemos que salen hasta en la Gran Vía, si hace falta. Pues claro. Entonces claro. eso no es prueba de que haya ningún fantasma en aquel castillo. Lo que sí que es cierto es que es un castillo que es de una belleza tremenda, porque está bastante bien conservado, a pesar de todo y a pesar de unas... porque Dios, las restauraciones que le han hecho con yeso y con ladrillos y uralitas, una cosa horrible, pero se conserva bastante bien y desde luego el entorno es absolutamente magnífico, porque de ahí se domina toda la Sierra de Alto Rey, parte de Atienza, y además porque tiene muy cerca pues lugares magníficos como el Santuario de Conquezuela, del que hablaremos si no hemos hablado ya. Bueno, es una región verdaderamente singular que merece la pena visitar. Y el castillo, desde luego, es uno de los grandes atractivos de esa región. Y olvidarnos un poquito de fantasmas y disfrutar de lo que es un lugar que habría que reivindicar que se limpiara, que se apañara un poquito, porque la verdad es que es uno de los castillos más hermosos que uno pueda visitar. Su belleza es impresionante. Si alguien lo mira por internet y ve alguna de las fotos, se dará cuenta de que es un sitio bellísimo y sí. muy desconocido. El castillo Riva de Santiuste, a unos 14 kilómetros de Sigüenza. Cuando vayan a Sigüenza, pregunten no solo por el Doncel, sino también por este castillo, que tiene ya casi 1000 años, y caramba, pues es un magnífico patrimonio que... Está en la carretera que va de Sigüenza a Atienza, desviándose por un sitio que se llama La Barbolla. ¿Y se puede entrar al castillo? ¿Se puede visitar? Pues creo que sí, últimamente, yo he estado hace poco. Bueno, creo pues... que sí se puede visitar. Dicen que habían hecho algún candado, pero bueno, de todas maneras, aunque no se pueda entrar en el interior, que hay mucha porquería, simplemente comerlo por fuera es absolutamente magnífico. Un lugar para ir de excursión. Riva de Santiuste, a muy poquitos kilómetros de Sigüenza, en Guadalajara. Bueno, pues vamos a acordarnos de ese castillo con algún cántico, a ver. Bueno, pues vamos a ver. He buscado, hoy estaba trabajando con el cancionero de Uppsala, y hay un tema anónimo del cancionero de Uppsala que apareció en esa ciudad en el siglo XVI, verdaderamente hermoso, un tema en castellano, que es con qué la lavaré. Así que un poquito de rever, por favor. Con qué la lavaré, con qué la lavaré, la devela mi cara, con qué la lavaré. Con qué la lavaré, que vivo mal cuidada, que vivo mal cuidada. Lávanse las galanas con agua de limones, con agua de limones. Con que la lavaré, que vivo mal cuidada, que vivo mal cuidada. Muy hermoso, ¿con qué la lavaré? Sí, señor, siglo XVI. Allá. No, el tema es del siglo XIV. Ah, del siglo XIV. Apareció en el cancionero de Uppsala en el siglo XVI. Ya decía yo, digo, la canción me suena a mí del siglo XIV, Lo que pasa es que aparece en el siglo XVI en el cancionero de Uppsala, porque el cancionero de Uppsala recoge temas más antiguos. Pero vamos, estaba en el top ten del siglo XIV estaba esta. Sí, además es un tema bellísimo. Muy bien, Fray Juan Ignacio, pues un abrazo tremendo para ti. Otro para todos. Hasta la semana que viene. Hasta luego.